Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Les decía al inicio del programa, amigas, amigos, que vamos a hablar sobre el secreto de los fumadores empedernidos que tienen los pulmones sanos. ¿Cómo es esto? Todos hemos escuchado hablar de casos insólitos. fumadores que envejecen sanos y personas saludables que no probaron un cigarrillo en su vida y acaban desarrollando cáncer de pulmón. Ahora, científicos británicos acaban de resolver el misterio detrás de este tipo de ironías y parece que la clave está en los genes. Para llegar a esa conclusión, los investigadores analizaron una enorme cantidad de información médica y genética de voluntarios que participan en el proyecto BioBank de Reino Unido. Al revisar los casos de más de 50.000 personas, encontraron mutaciones genéticas favorables en el ADN de algunos individuos que mejoran el funcionamiento pulmonar y mitigan el impacto fatal del tabaco. ¿Qué observaron? Los científicos del Consejo de Investigación Médica Británico, Medical Research Council, centraron su atención en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, un trastorno pulmonar que se caracteriza por la existencia de una obstrucción de las vías respiratorias generalmente progresiva e irreversible. El síntoma principal de esta enfermedad es una disminución de la capacidad respiratoria que incluye falta de aliento, tos e infecciones de pecho recurrentes. Al comparar la información médica y genética de los fumadores y los no fumadores, así como la de los individuos con y sin esta enfermedad respiratoria, los investigadores descubrieron que hay secciones de nuestro ADN que reducen el riesgo de desarrollar EPOC. Así que los fumadores con buenos genes tienen menos probabilidad de desarrollar EPOC que los que tienen malos genes. ¿Por qué? Es la pregunta. Martin Tobin, uno de los científicos que participó en la investigación de la Universidad de Leicester, dijo que los genes parecen afectar la manera en cómo crecen los pulmones y cómo estos reaccionan ante una lesión. Pero aún así, los investigadores insisten en que no fumar siempre será la mejor opción para nuestra salud, sean como sean nuestros genes. No parece haber ningún santo remedio que pueda darle a alguien una protección garantizada contra el humo del tabaco. Quien fume siempre tendrá pulmones menos saludables que los que habría tenido si no fumara. Lo mejor que la gente puede hacer para influir su futuro en relación al desarrollo de EPOC y otras enfermedades relacionadas con el tabaco, como el cáncer y las enfermedades de corazón, es dejar de fumar, recalcó. Por otro lado, los investigadores dicen que su descubrimiento podría ayudar al desarrollo de nuevos medicamentos que ayuden a mejorar el funcionamiento de los pulmones. Cuestión de predisposición genética. Los científicos también descubrieron partes del código genético que son más comunes en los fumadores que en los no fumadores. Estas diferencias sugieren, según los investigadores, que los genes pueden alterar el funcionamiento del cerebro e influenciar la facilidad con la que algunas personas pueden volverse adictas a la nicotina, pero esta hipótesis todavía no está confirmada. Según Tobin, sus resultados ofrecen nuevas pistas fantásticas acerca de cómo funciona nuestro cuerpo, sobre las que teníamos poca idea hasta ahora, y es este tipo de cosas las que probablemente nos lleven hasta un avance realmente emocionante para el desarrollo de medicamentos. Sus conclusiones fueron presentadas en una reunión de la Sociedad Europea de Problemas Respiratorios y publicadas en la revista especializada Lancet Respiratoria de Medicina. Por su parte, Ian Jarrod, líder de investigación de la Fundación Británica del Pulmón, considera que estos hallazgos representan un paso adelante significativo para ayudarnos a tener un conocimiento más claro sobre la realidad fascinante e intrincada de la salud pulmonar. Entender la predisposición genética es esencial no solo para ayudarnos a desarrollar nuevos tratamientos para la gente con enfermedades pulmonares, sino también para enseñarle a la gente sana cómo cuidar mejor sus pulmones. Volvemos. Sopla fuerte el viento,

diversas voces. Refrescos, papitas, golosinas, dulces de todo tipo, cereales, pastas para untar. Cada vez más las personas comen y beben en América Latina productos ultraprocesados, dejando de lado los alimentos frescos. Tan solo entre el 2000-2013, las ventas de estos alimentos y bebidas aumentaron en 48% en la región. Así lo constata un informe recién publicado por la Organización Panamericana de la Salud. Tenemos el informe de Radio Francia. Sabritas, irresistibles. Refrescos, papitas, golosinas, dulces de todo tipo, cereales, pastas para untar. Cada vez más las personas comen y beben en América Latina productos ultraprocesados, dejando de lado los alimentos frescos. Tan solo entre el 2000 y el 2013, las ventas de productos ultraprocesados de alimentos y bebidas aumentaron un 48% en esta región. Así lo constata un informe recién publicado de la Organización Panamericana de la Salud. Para Enrique Jacobi, asesor en alimentación saludable y vida activa en la Organización Panamericana de la Salud, la situación es realmente preocupante. Estos productos ultraprocesados están invadiendo la vida de la gente en América Latina. Es lo más grave porque este es un trabajo sobre alimentos ultraprocesados que también llamamos comida chatarra o junk food, como lo conocen en Estados Unidos. Pero este grupo de productos ultraprocesados tienen una enorme y generosa publicidad, vienen cargados en su diseño con una mezcla matemáticamente calculada de azúcar, de grasa y de sal para hacerlos intensamente agradables al gusto, al extremo de que usted va a regresar y los quiere otra vez y los va a volver a comprar. Y por el contenido de este elevado, no solamente de azúcar, grasa y sal, pero también de una serie de químicos que son preservantes, estabilizadores, humectantes, cuya seguridad no está perfectamente definida, este abuso de productos está produciendo epidemias que son las que conocemos. Ese es el punto central que nosotros queremos hacer. Sí, son estos productos, no cualquier alimento, sino este grupo, el que está produciendo esta epidemia de diabetes, de obesidad, de enfermedades cardiovasculares y algunos importantes cánceres también, como mama y colon, que están asociados al abuso de comida chatarra en el consumo diario. La salud pública tiene que actuar pronto para corregir esta situación. Lo que más me llamó la atención en este informe es el aumento tan importante en América Latina que hay. Cuéntenos, ¿de qué números estamos hablando? El consumo de bebidas y comidas ultraprocesados ha crecido notablemente en el sur del mundo entero, en América Latina también. La cifra que puede darle usted una idea de este crecimiento en el periodo que estudiamos, del 2000 al año 2013, 13 años continuos de evaluación, indica que en América Latina las ventas han crecido 48%, mientras en América del Norte, notablemente más que nada es Estados Unidos, pero incluye también Canadá, ese crecimiento es solamente 2.3%. Estamos hablando de casi más de un 20% de crecimiento mayor en los 13 países de América Latina estudiados. Esto pone claramente la situación de que hay una migración de estas industrias rápidamente al sur en el mundo. Y le digo, similarmente, Europa Oriental tiene un crecimiento de 73%, mucho mayor todavía, en el Asia es 114%. Comparado al 2%, quiere decir que los mercados básicamente europeos y norteamericanos están saturados ya de comida chatarra. ¿Cuáles fueron los países estudiados? ¿De qué países estamos hablando? Bueno, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela y Guatemala. Muy bien. Ahora, ¿qué porcentaje abarca en la dieta actual de estos países? Básicamente, entre 25 a 30% de las calorías diarias promedio de una persona en estos países son calorías que vienen de comida chatarra. Estamos hablando de que si una dieta de una persona son 2.000 calorías, pues en algunos casos se está consumiendo 600 calorías o 250, 300 calorías en muchachos y jóvenes. Esto sencillamente es motivo de alarma, porque se está no solo agregando calorías, sino la calidad de los productos que se consumen, los ultraprocesados, son nocivos a la salud humana. ¿Se puede hablar de una revolución dietética en una región donde antes la dieta tradicional se basaba en productos frescos y en una cocina poco procesada? Es una revolución negativa, ciertamente, una revolución que viene comandado por intereses comerciales, no por intereses de salud o nutricionales, de alimentación. Pero yo le quiero decir, la mayoría de países de América Latina todavía cocinar es prevalente, y por eso que nuestro mensaje es que lo que usted llamó estas tradiciones culinarias, esa gastronomía nacional, que no solo se practica en restaurantes, se practica en casa también, esta hay que preservarla, y hay que preservarla a cualquier precio. Yo creo que Francia es un ejemplo de lo que hay que hacer para preservarla. Hay que poner regulaciones muy severas a la comida chatarra, o bien por impuestos, que en Francia hay impuestos a las bebidas azucaradas, o bien la promoción y el aliento y el incentivo a consumir los productos típicos de la gastronomía francesa, como se hace en las escuelas, que hay programas escolares que han tratado y tratan de mantener esta preferencia del público. Si usted no hace nada, el mercado arrolla todas las tradiciones culinarias. Otro ejemplo es Italia, ¿no?, y Japón, que a pesar de ser países desarrollados, conservan sus tradiciones culinarias, el amor por la producción de alimentos, el respaldo y el incentivo del Estado, pero al mismo tiempo culturalmente se preserva ese favoritismo por aquello que es producido localmente. Definitivamente la tradición culinaria latinoamericana es el mensaje central en salud pública, creemos que hay que mantener, no hay que inventar la rueda. Hemos estado comiendo bien y alimentos naturales, pero está ocurriendo una desgracia en los últimos 25 años y está retratado en este trabajo. La comida rápida también está en la lista de alimentos ultraprocesados. El aumento de consumo de estos productos puede provocar serias enfermedades. Enrique Jacobi nos habla de algunas de ellas. Bueno, las enfermedades que hoy sabemos son las más importantes en el mundo. Son las enfermedades crónicas, no transmisibles. Estamos hablando de enfermedades del corazón, estamos hablando de varios cánceres, hablamos de diabetes, de hipertensión arterial. Estas son las enfermedades que dominan el escenario mundial. Una buena parte de por qué tenemos estas enfermedades se debe a la alimentación, también al tabaco o al consumo del alcohol en algunos casos. Pero una gran cantidad de estas enfermedades crónicas, su origen es en haber dejado infiltrarse en nuestra alimentación diaria y natural la presencia de estos productos ultraprocesados. Ahí está el problema. Y son epidémicas. No solo entre los adultos, son epidémicas entre los niños, y es lo más grave. Para concluir, ¿qué es lo que preconiza la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es lo que podríamos hacer para contrarrestar este fenómeno? Dos cosas. En primer lugar, tenemos que regular esta invasión de comida chatarra. Los países que más invadidos están son los países que más liberalización económica han patrocinado. Este es el caso de México y el caso de Chile, que están realmente, literalmente invadidos. Estudios que nosotros tenemos del caso de México y Chile le muestra que prácticamente la mitad de las calorías que consumen los chilenos provienen de origen de alimentos ultraprocesados. Y es un caso similar en México. Y entonces hay que regular. ¿Y qué cosa es lo que promueve la Organización Panamericana de la Salud? Necesitamos poner un impuesto como se le puso al tabaco. No hay ninguna diferencia de temor, o el temor del tabaco por el cáncer, a estos productos ultraprocesados hay que ciertamente tenerle el mismo temor. Y la protección que debe hacer el gobierno es ponerles impuestos suficientemente altos para prevenir que su consumo sea masivo o tan intenso como en la actualidad. Pero al mismo tiempo debe haber regulaciones, que la escuela favorezca y enseñen a los niños a cocinar, que aprendan a reconocer los alimentos de su casa, que no tengan esta predilección excesiva por comida chatarra, y la publicidad tenemos que bajarle el volumen. Esa es la primera acción, hay que regular. Y la segunda, hay que promover alimentación saludable, hay que mejorar la agricultura, hay que invertir en la agricultura de alimentos. Hay mucha agricultura, extraordinaria biodiversidad en América Latina que no podemos perder. Y esto yo creo que es el segundo rol. Hay un rol entonces regulador y un rol promotor, y esto le toca a los gobiernos. Esto no es que solo va a ocurrir, imposible. Right now you have the urge to eat something. Escuchábamos a Enrique Jacobi de la Organización Panamericana de la Salud. Siéntate a un lado aquí, mira las plantas. tanta vida. Tanta gente en esta ciudad no tenga a nadie con quien compartir la vista desde mi casa este sábado. Al mediodía Muchas gracias por la atención. Les acompañamos como siempre. Andrés Viracocha en el sonido y en la conducción quien les habla, Jaime Francisco Rosero. Que tengan un excelente día. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.